Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en la 91.6 de la FM, Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, el de hoy, especial, con unos contenidos realmente apasionantes y traídos de la mano de unos expertos que nos van a llevar a conocer cosas, datos que seguramente usted desconocía. Porque de la mano de Óscar Fábregas Calahorro vamos a hablar de reliquias y también de la figura de María Magdalena. De nuestro compañero José Manuel Durán vamos a conocer también los peligros de la Ouija. Y finalmente, con Héctor Montoya, hablamos de los misterios de nuestro sistema solar, de las lunas y de las posibilidades de vida que hay en ellas. Es el contenido de este programa de hoy, que comienza aquí y ahora en Sevilla Fútbol Club Radio, Voces del Misterio. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Michael Kalb. Oh, sí. Ahora, dice que es el mejor profesor que ha tenido. Señora Kalb, creo que ya he puesto a Michael un sobresaliente. Ya me lo ha dicho. Gracias. Gracias. Sir Langdon. Bonsoir, professeur. Soy el teniente Colley de la DCPJ, es como el FBI en francés. ¿Quiere echarle un vistazo a esta foto, por favor? Mi jefe, el capitán Fash, ha pensado que por su experiencia y por los símbolos del cuerpo, tal vez pueda ayudarnos. Me disculpa un momento. Había quedado para tomar algo con él esta tarde. Y lo sabemos. Él escribió su nombre en su agenda. No se ha presentado. Le he esperado más de una hora. ¿Qué provocó que le hicieran esto? Oh, no lo entiende, profesor. Le han disparado, sí. Pero lo que ve en esta fotografía se lo ha hecho el señor soñar a sí mismo. Y esta noche nos acompaña Óscar Fábregas Calahorro, andaluz de nacimiento, que entre otros pues es un amante y un apasionado del tema del misterio, y además que tiene un gran bagaje literario ya a sus espaldas. Licenciado en humanidades, amante de la filosofía, de la antropología, y que siente además una especial predilección por la literatura y por la historia. A lo largo de todo este tiempo, Óscar ha dejado buena muestra de todo ese conocimiento que atesora con diferentes obras, como por ejemplo Prohibido excavar en este pueblo. Todos los lectores de este libro son idiotas, que es un proyecto filosófico, en este caso, bastante interesante, el Compendium Radae, que nos habla nada más y nada menos que de un tema tan apasionante como el de René Le Chateau y sus últimas obras, a las que hoy nos vamos a dedicar. Pongamos que hablo de Jesús y son reales las reliquias de Cristo. También ha colaborado con La Voz de Almería y evidentemente ahora está embarcado en un proyecto editorial con la editorial Círculo Rojo, con Guante Blanco, con Alberto Cerezuela, en ese el Círculo del Misterio, que tantas alegrías y tantas satisfacciones va a dar. Es nuestro invitado de esta noche, al que ya saludamos y con el que nos prestamos a hablar. Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Decía bien, todo un amante del misterio que en todo este tiempo no has descansado, te has dedicado prácticamente a aquellos que más te ha gustado, que siempre va a navegar entre las humanidades, entre la filosofía, pero también el misterio. Sí, porque todo está un poco relacionado, tío. A ver, yo soy de la opinión de que en todo el misterio, ¿no? Empezando por el ser humano, siguiendo con la historia, continuando con las religiones y luego lo que ya es el misterio en sí, ¿no? Y a mí me gusta un poco afrontar todo desde esa perspectiva, ¿no? Porque yo creo que, aunque yo soy historiador de estudios, ¿no? Y tengo siempre tiro un poco hacia la gente más académica, que también tengo un poco el corazón partido, ¿no? Porque también me interesa, me apasiona el mundo del misterio y soy consciente de que muchos de los grandes temas de este mundo pues no se pueden tratar igual que se tratan los temas en la ciencia, ¿no? O en la historia. Entonces tengo un poco andando esos dos mundos. Y luego está la filosofía, que es mi gran pasión. Y que de alguna manera creo que sirve de soporte a ambas cosas, ¿no? Porque sin filosofía, sin una base metodológica y conceptual fuerte, pues no se pueden trabajar correctamente, ¿no? Y yo creo que es esencial para eso. Y también me interesa mucho hacer proyectos con chavales, un proyecto que estoy haciendo también ahora con unos presos de una prisión de aquí de Almería, de la Cebuche, que tenemos un club de lectura y que vamos a hacer un proyecto también muy interesante, ¿no? Y bueno, como ves, pues doy un poco a todos los palos que puedo. ¿Cómo entra Óscar Fábregas en este mundo del misterio? A veces tan cainista y a veces tan grato. Bueno, yo soy siempre muy optimista con el mundo del misterio. Sé que es muy cainita, sé que es muy como es, ¿no? Pero yo creo que hay esperanza, yo creo que hay gente muy maja y que lo que hay que quedarse con lo bueno, ¿no? A ver, pues entro un poco por eso, siempre me ha apasionado. De hecho, yo, más que entrar en el mundo del misterio, lo que entré fue en el mundo de la historia, gracias al mundo del misterio, ¿no? Porque siempre me ha interesado mucho, especialmente lo relacionado con los enigmas históricos y con los misterios de las religiones y demás, ¿no? Y desde chiquitillo, ¿no? Me interesan muchas más cosas, me interesan los fenómenos paranormales, me interesan muchos fenómenos ovni, pero mi especialidad y mi pasión era eso, los enigmas históricos, ¿no? Y yo entré un poco por Jiménez del Oso, tío, yo creo que un poco como todos, ¿no? Los que tenemos lo que ya pasamos de las cuatro décadas, que conocimos al maestro, y entré un poco por ahí, y claro, yo en busca de eso, de saber qué había de verdad en esto del enigma histórico, pues decidí estudiar historia para entender también por qué los historiadores no afrontaban esos enigmas. Y sin embargo eran otra gente que era ajena al mundo del misterio los que se encargaban, o sea, al mundo de la historia, los que se encargaban de investigar pues, enigmas como la Isla de Pascua, las pirámides de Egipto, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, andaba con todos esos mundos, aunque me he especializado un poco más en lo que posiblemente es mi gran pasión, que es precisamente todo relacionado con esto, con las religiones y con los misterios relacionados con eso, ¿no? De Perlecha, todo, que tiene que ver con, de alguna manera también con Jesús, con María Magdalena, ¿no? Como bien sabes, hasta por el personaje de Jesús, que tiene un representado absolutamente fascinante, y todo relacionado con él, ¿no? Pues de nuevo, María Magdalena, las reliquias, Juan el Bautista y demás, ¿no? Así que un poco por eso. Oscar, desde un punto de vista que nos lleva a la historia, ¿cómo afronta una persona que sabe de esa materia que determinada parte de la historia, historiadores, no quieran ni siquiera replantear postulados como por ejemplo viejas culturas, civilizaciones antiguas, es decir, reescribir la historia? ¿Por qué tanto miedo? Bueno, ya no sé si también sería miedo, que creo que también quizá haya un poco, ¿no? Lo que sí creo que hay es mucha comodidad, ¿no? Mucha vagueza intelectual, se le podría decir, ¿no? No sé, yo creo que también es como que se agarran a las verdades que ellos dan por evidentes, ¿no? Y casi cualquiera que se le ocurra plantear un punto de vista heterodoxo y tal, pues es un proscrito, ¿no? Y yo he vivido un poco en mis propias carnes, ¿no? Porque bueno, yo me he relacionado un tiempo también con el mundo académico. Y finalmente, pues, prácticamente lo tuve que dejar, porque me veían como un bicho raro, ¿no? En el momento en que necesito un replanteado, oye, mira, pero bien, ¿cómo explicamos determinados episodios que pasaron en la antigüedad que muy posiblemente tengan que ver con el extraterrestre o con el fenómeno ovni o con fenómenos paranormales y tal, ¿no? Y prácticamente estaba diciendo una barbaridad, ¿no? Y yo creo que hay mucho apego a la cátedra, ¿no? Al sillón, al puesto de trabajo. Pero también te digo que es verdad que en los últimos tiempos la gente ya de mi generación, los historiadores que tienen 30, 40 años, ya están aportando sangre fresca al tema y ya se están abriendo bastante las mentes, ¿no? Pero claro, ya sabemos que estamos hablando de que son funcionarios, al fin y al cabo, la gente universitaria, ¿no? Y son gente pues que bueno, por la comodidad de su plaza, por tener puesto de trabajo, por no mojarse, más que por miedo al que dirán, es por miedo a perder el trabajo. Por lo que yo creo que muchos no se mojan, aunque luego en su esfera privada tengan sus creencias y tengan sus ideas, y muchos son conscientes de que la historia es una gran farsa. Yo siempre pongo un ejemplo de algo muy cotidiano y para mí es determinante de cómo la historia muchas veces se tiene que reescribir a golpe de martillo, ¿no? Y un ejemplo es lo que siempre dábamos por hecho, que la humanidad, el gran cambio evolutivo de la humanidad fue en lo que se llama la revolución neolítica, ¿no? Que se produjo en el creciente fértil en Mesopotamia hacia el 5000, 6000 antes de Cristo. Sin embargo, la evidencia ha acabado rompiendo con eso. La evidencia de cosas como Kublai Tepe, que conocerás perfectamente, ha acabado rompiendo con esa creencia y ha llevado por traste eso que se llamó revolución neolítica, que hoy en día es algo caduco, ¿no? Aún así, sigue habiendo historiadores que siguen defendiendo esto de la revolución neolítica, pero hay muchos otros que antes se han visto obligados a replantear el paradigma porque evidentemente no explica la realidad documental, la realidad empírica, porque la evidencia lo ha contrastado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay esperanza, ¿no? Que con el tiempo pues se van rompiendo esos paradigmas, ¿no? Y aunque quizás deberían romperse más rápido de lo que se rompen, pero por desgracia pues va lenta la cosa. Han pasado en estos últimos días, en esta última semana, la Semana Santa, valga la redundancia, y hablando un poco de historia y hablando un poco también de personajes históricos, pues evidentemente nos encontramos con la figura de Jesús de Nazaret. Mucho se habla de él, mucho se habla de la figura real o no de Jesús de Nazaret. ¿Podemos hablar, Óscar, de un Jesús de Nazaret histórico? Sí, yo soy un ferviente defensor de que sí. Otra cosa es saber quién fue, ¿vale? Pero yo sí tengo claro que sí. También tengo claro que no es el personaje del que hablan los evangelios. Tengo claro que los evangelios, aunque soy muy crítico con los que defienden que fue la iglesia la que manipuló el mensaje, el personaje real de Jesús, no creo que fuese la iglesia, creo que fueron sus propios discípulos los que lo exaltaron, los que le convirtieron en un dios o en un semidios o en un hijo de Dios. Pero creo que sí, ¿no? Creo que, y además creo que en eso estamos de acuerdo, hoy en día yo creo que prácticamente la inmensa mayoría de historiadores que estudiamos el personaje de Jesús desde un punto de vista histórico, ¿no? El personaje tuvo que existir. Otra cosa es delimitar, ¿no? Saber quién fue. Y el problema está que la escasez de datos que tenemos es absolutamente apabullante, ¿no? Porque realmente la única evidencia, los únicos datos que tenemos son los datos que aportaron precisamente sus seguidores, los que manipularon la figura de Jesús, ¿no? Entonces todo consiste un poco, es un juego muy apasionante que a mí me interesa mucho y me gusta mucho, que consiste básicamente en leer entre líneas en los propios evangelios para intentar encontrar verdades que se correspondan a ese personaje real sobre el que se construyó el sustrato mitológico, o sea, el constructo mitológico que sería Cristo, ¿no? Que sería el personaje ficticio, el personaje mitológico que yo como descreído, como no creyente, pues necesariamente no me lo acabo de creer, ¿no? Yo no creo que fuese así, ni creo que históricamente haya existido así, ¿no? El problema es, claro, en saber quién fue. Uf, ahí ya es donde entran, pues, que hay muchos criterios, muchas opiniones distintas, incluso las propias creencias o no creencias de cada uno acaban influyendo en eso, ¿no? Pero existir, yo tengo la perfecta convicción de que sí, y además todo parece indicar que sí, ¿no? Incluso, es muy complicado ya ponerme a explicarte la evidencia que podría aportar, ¿no? Pero tengo la firme convicción de que sí. Cuando hablamos también de Jesús de Nazaret, evidentemente nos tenemos que referir a los evangelios. Es indudable que es pieza importante de toda esa trama tejida en torno a Jesús de Nazaret. Los evangelios, evidentemente, Óscar, sabemos que desde luego el primero de ellos nos manda al año 84-90 de nuestra era, el atribuido a San Juan. Dudo mucho que San Juan viviera en esa época, y por tanto hemos de entender esos evangelios como tradición oral transcrita en este caso por seguidores de aquellos primeros discípulos? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, tío, precisamente. Yo creo que sí, que hubo parte de tradición oral, pero yo creo que el primer texto que posiblemente sea el de Marcos, aunque siempre se ha dicho que sea el de Juan, porque es el único que estaba vivo, ¿no? Supuestamente el único de los apóstoles, que aunque es más tardío realmente, pero yo realmente creo que no, creo que ninguno de los evangelios fue o cosa de discípulos de primera o segunda generación de Jesús, sino posteriores, pero también creo que Marcos, que fue el primer evangelista realmente, sobre el que los demás son versiones extendidas o ampliadas o remasterizadas, se podría decir incluso, del de Marcos, se quedaron en él, ¿no? Yo creo que Marcos sí que usó también documentos escritos, documentos que no han llegado hasta nosotros y que son anteriores a él, ¿no? Lo cual nos lleva a que hacia años 50, 40, 50, 60, después de, o sea, del siglo I, unos 30, 10, 20, 30 años después de la muerte de Jesús, sus seguidores empezaron a redactar pequeños panfletitos en los que se resumía la vida de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta mucho, si no fuese así, quiere decir que Marcos, el primer evangelista, tuvo que construir todo su relato en torno a tradiciones orales, ¿no? Y cuesta mucho aceptar que eso sea realmente así, ¿no? Sí que es verdad que en un primer momento la difusión de los conocimientos sobre Jesús tuvo que ser así, y seguramente fueron las propias familiares, los propios discípulos, los que empezaron a aportar información, ¿no? Pero yo creo que esos conocimientos rápidamente se pasaron por escrito, y que algún día, con suerte, la arqueología igual nos va a aportar algunos de esos documentos primigenios, entre los que está, por ejemplo, el famoso documento Q, la fuente Q, que si bien parece que no está presente en Marcos, sí que está presente en Lucas y Mateo, que son los siguientes evangelistas, que utilizaron tanto el evangelio original de Marcos como esa fuente Q, perdida hoy en día, pero que tuvo que existir porque Lucas y Mateo comparten un montón de dichos y de parábolas de Jesús, literalmente, o sea, obviamente ambos utilizaron una misma fuente, y además tiene que ser escrita, porque es muy difícil que la tradición oral mantenga dichos y parábolas tan largas de Jesús de manera tan literal, ¿no? Pero aún así yo creo que incluso hubo más textos que están perdidos y que aparecerán algún día, ¿no? También creo que juega un poco no solamente la imaginación de cada uno de los autores de los evangelios, sino también su afán por corregir los textos que ellos mismos recibieron, ¿no? Es decir, cuando se estudia la evolución de los cuatro textos, empezando por Juan, por Marcos, y terminando en Juan, que sería el último, se nota como cada uno de los evangelistas aportó concepciones propias de quién pensaba que había sido Jesús, ¿no? Hay como una evolución en la cristología que es manifiesta eso, y que para mí precisamente esa evolución en la cristología es un indicio de que tuvo que haber un personaje real, un personaje que luego se fue matizando con cada uno de los evangelistas. A Óscar Fábrega, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista filosófico, luego hablaremos desde un punto de vista misterioso, sí. ¿Qué le llama más la atención de Jesús de Nazaret? A mí me llama muchísimo la atención la ausencia de datos. Es lo más llamativo, y eso tiene mucho que ver precisamente con el aspecto misterioso, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza que, por ejemplo, el Marcos, que es el primer evangelio, comience su narración cuando Jesús tiene 30 años, que no olvidemos que en aquella época, y en aquel sitio, en la Palestina del siglo I, la esperanza de vida era unos 35-40 años. Es decir, Marcos no dice absolutamente nada de los 30 primeros años de la vida de Jesús. Comienza directamente con el bautismo de Jesús en el Jordán, y luego pues ya toda su fase pública, sus predicaciones, sus milagros y la pasión de Jesús, ¿no? El problema está en que los otros evangelistas, aunque Lucas y Mateo sí introducen pequeños fragmentos sobre la infancia de Jesús, fragmentos que son contradictorios además entre sí, entre Lucas y Mateo, pero tampoco hablan nada de lo que fue toda su niñez, ni toda su adolescencia, ni el paso a la vida adulta. También dan un salto de unos veintitantos años hasta lo que es el bautismo de Jesús en el Jordán, ¿no? Y eso para mí me resulta muy intrigante, porque sobre todo si es mentira la historia, ¿no? Porque yo siempre se lo digo a los que defienden que todo es mentira y que el personaje de Jesús no tuvo que existir, siempre le planteo eso: bueno, si es mentira todo, ¿por qué no se inventaron toda la historia? ¿Por qué no se inventaron también lo que pasó en esos años perdidos de Jesús? Porque ni siquiera los evangelios apócrifos hablan de esos años de Jesús, hablan un poco más de su infancia, matizan algún dato más, llegan casi hasta su adolescencia, pero de lo que es la adolescencia, la vida adulta de Jesús, no dicen nada. ¿Cómo puede ser, no? Pero ¿cómo puede ser? Es que no lo sabían. Es que Marcos, por ejemplo, es que las tradiciones que ha recibido Marcos, ya sean orales o sean escritas, no contaban nada de esa vida de Jesús, no contaban nada de sus primeras relaciones amorosas, si es que las tuvo, si estuvo o no estuvo casado, qué estudió, en qué trabajaba. no se sabe nada de esto, ¿no? Y eso es muy, muy inquietante. Porque, obviamente, eso nos lleva a tomar la posición de que si no nos cuentan eso es porque tienen que ocultar algo, ¿no? A lo mejor un poco conspiranoico, pero es lo más lógico, lo más sensato que pensar, ¿no? Hay que pensar. Igual que no cuentan lo que fue la vida oculta de Jesús porque algo había que ocultar. Y eso es lo más inquietante. Luego hay otra cosa que es importantísima, ¿no? Que, por ejemplo, cuando comparaba un personaje de Jesús con un personaje, por ejemplo, como Mahoma, por ejemplo, ¿no? El líder de la religión islámica, Mahoma es un personaje tremendamente aburrido comparado con Jesús, ¿no? Un personaje que cuando su historia se cuenta en el Corán, en alguna biografía más que hay, antigua, pero poco más, ¿no? Sin embargo, de Jesús, no solamente existen estos cuatro evangelios, sino que luego están los 50 evangelios apócrifos, pero luego están las decenas de escritos de los padres de la Iglesia, y luego, a partir del siglo XIX, una vez que se podía hablar de Jesús sin miedo a arder en una hoguera, pues empezaron lo que es la búsqueda de Jesús histórico, y se empezaron a plantear, tanto desde el punto de vista de la historia como desde el punto de vista del misterio, un montón de opciones que no se han planteado con ningún otro personaje, ¿no? Por ejemplo, una opción que seguro que te encanta y que seguro que alguna vez has analizado, que es la posibilidad de que Jesús fuese un extraterrestre, ¿no? Y como sabemos, nuestro amigo J.J. Benítez la desarrolló como nadie, y que se convirtió en bastante popular, ¿no? Durante los años 80 y demás, ¿no? Eso a nadie se le ocurriría plantearlo jamás de Mahoma. Entre otras cosas porque ya sabemos lo que hemos estado hoy en día en el mundo islámico, a cualquiera se le ocurre, ¿no? Decir que Mahoma es un extraterrestre, ¿no? Sin embargo, Jesús sí se ha hecho. ¿Por qué? Precisamente por eso que te decía antes, ¿no? Por la escasez de datos que hay sobre Jesús. Ha dado pie la escasez de datos a que las especulaciones puedan ser tan amplias y además tan válidas, porque casi todo vale hablar de Jesús, ¿no? Vale porque no hay nada con lo que contrastarlo, ¿no? Casi todo vale como punto de partida, al menos, es así, ¿no? Por eso es un personaje tan rico, a la vez tan misterioso y a la vez sobre el que se ha escrito tanto, porque se puede escribir tanto y se seguirá escribiendo tanto sobre Jesús, ¿no? Es curioso porque en torno a ello y enlazando con el tema de las reliquias, sí, nos encontramos con la sábana santa, que siempre será evidentemente un lienzo polémico, porque como tal hay que tildarlo, siempre habrá detractores y habrá personas que opinen que es auténtico. ¿Cómo hemos de entender la sábana santa? Óscar, tú y yo nos hemos dedicado durante buena parte de nuestra vida a investigar el lienzo y bueno, hay veces que somos más claros, hay otras veces que quizás tratamos de ser más diplomáticos, pero ¿cómo, de alguna forma, podemos encarar el tema de la sábana santa? A ver, yo tengo la firme convicción de que la sábana santa no tiene relación con Jesús, ¿no? Yo creo que es un constructo medieval, que es una... No me gusta decir un fraude, porque no creo que sea un fraude, o sí, pero creo que el que fue alguien que lo hizo y ahora ya en la baja de la media, o sea, hacia el siglo XIV aproximadamente. Eso encajaría con la famosa prueba de carbono 14 que se hizo en el 88, aunque esas pruebas, como también sabe perfectamente, pues tienen sus dudas y ahí sería necesario volver a hacerlas, cosa que, por cierto, la Iglesia se niega a hacerlas. Hoy en día existen pruebas mucho mejores, más eficaces que el carbono 14. El propio carbono 14 hoy en día es más eficaz que era el 88, pero la Iglesia pues se niega a hacerlo, entre otras cosas, porque saben perfectamente lo que va a salir, ¿no? Otra cosa es, para mí, dejando claro que no pertenece a Jesús, otra cosa es cómo está hecha. Porque si bien hay muchos compañeros, entre ellos Carlos Mesa, por ejemplo, que sé que es también amiguete tuyo, Carlos, por ejemplo, ha propuesto, y sé que él lo ha hecho, ha intentado hacer una reproducción de la Sábana Santa, y le ha salido bastante bien, pero no consigue la calidad que tiene la Sábana Santa. O sea, para mí el misterio es cómo está hecha esa pieza, es una absoluta anomalía. Sea quien sea quien hizo eso, es un auténtico genio, seguramente un lobo solitario, alguien que consiguió en una época tan tardía como siglo, tan antigua como siglo XIV, que dio con los principios esenciales de la fotografía, que es, pues, ¿no?, un material fotosensible que fuese capaz de captar la luz y que pretendió hacer eso. Él o ella hizo una sábana haciéndola pasar por la sábana en la que cubrió el cuerpo inerte de Jesús, ¿no?, supuestamente. Me parece un engaño, pero un engaño absolutamente maravilloso y magistral, ¿no?, que aún queda mucho por especular y que, por desgracia, creo que nunca vamos a saber realmente lo que hay de verdad en la Sábana Santa hasta que la Iglesia se lo ceda, y se lo ceda a un comité independiente. Sé que se ha hecho alguna vez, pero hoy en día existen, como te decía, técnicas de adaptación mucho mejores, pero además técnicas que permiten saber muchas más cosas, ¿no? Que permiten incluso saber si ha habido algún tipo de material, como los que se han planteado para, como te decía, material fotosensible para hacer la fotografía o eso. Haría falta estudios concienzudos y, a ser posible, fuera de del ámbito de los creyentes, ¿no? Estudios asépticos. Pero claro, la Iglesia, pues ya sabemos que por ahora se niega, esperemos que algún día se atreva, ¿no?, a hacerlo. Pero me sigue pareciendo una de las cosas más misteriosas que existen, sin que tenga relación con Jesús, claro. ¿Y cómo, Óscar, y cómo podemos explicar, por ejemplo, que tanto Sudario de Oviedo como Sábana Santa sean complementarios? Claro, es que se hicieron juntos. Hay que tener en cuenta una cosa: el Sudario de Oviedo es anterior, o sea, es anterior, me refiero, se encontró antes, apareció antes en la historia que la Sábana Santa. La datación del Sudario de Oviedo es del año, bueno, del siglo X. Claro, entonces cabe especular, por lo menos desde un punto de vista lógico, ¿no?, que el autor de la Sábana Santa igual conocía también el Sudario de Oviedo, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya en esa época, cuando salió la Sábana Santa, ya se exponía, se exhibía el Santo Sudario de Oviedo, ¿no? Que también es otra rareza, porque efectivamente en el Sudario de Oviedo sí que hay sangre. La Sábana Santa es más dudoso, yo creo que también, aunque hay cierta controversia sobre si es realmente sangre o no, pero sí, en el Sudario de Oviedo sí que la hay, sí que está contrastado que la hay, ¿no? Por lo tanto, es otro lienzo, otro paño, otro santo paño, como diría el Lava Galán, que también es realmente interesante. A mí me apasiona el mundo de las reliquias, especialmente estas reliquias, los santos paños de Jesús, ¿no?, de los que también estaría, pues, el Santo Rostro de Jaén y los santos, la Santa Fa de Alicante, ¿no?, y este tipo de cosas. Ya cuando hablamos de la Santa Fa de Jaén, del Santo Rostro de Alicante, uno ya tiene más claro que es una pintura. Claro, claro, el Santo Rostro de Jaén, que es mucho hermoso, claro, está clarísimo, eso no hay la más mínima duda, ¿no? Eso sí, yo soy de Jaén, no se lo diga a la gente de Jaén. Pues te acabas de desterrar de Jaén, ¿eh? Claro, eso se te mosquea, pero si es que no hay nada más que verlo, ¿sabes? Es que cualquiera que lo haya visto es evidente, ¿no? Que eso, además, no es que sea una pintura, es que es una pintura con un claro origen bizantino, es que es justo la representación típica de Jesús que hacían los bizantinos, ¿no? Es que no hay duda alguna, ¿no?, de que lo ves. El Pañolón de Oviedo y la Sábana Santa son otra cosa, evidentemente, ¿no? Si son falsificaciones, son falsificaciones muy bien hechas, especialmente la Sábana Santa, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Por supuesto. Igual que pasa con otras reliquias, ¿no? Pero a mí especialmente me interesa, y luego me interesa mucho el mundo de las reliquias porque, aparte de que me fascina cómo sobre Jesús no tantas, porque hay muy pocas reliquias que sean corporales suyas, pero sí el mundo de las reliquias de los santos es fascinante porque si lo vemos desde fuera, desde una perspectiva no creyente, ¿no?, de la perspectiva de un curioso que se pone, que afronta este misterio o este tema, no estamos nada más que hablando simplemente de se dedicaron a descuartizar los cuerpos de sus santos para repartirlos por la iglesia. Es realmente inquietante, ¿no? Porque es así, ¿no? Yo en el libro este de reliquias que se leo con la colección esta de la Biblioteca del Misterio, de Ediciones Oblicuas, del amigo Afonso Trinidad, hay una frase que pongo al principio del libro, que no recuerdo ahora mismo muy bien cómo es, pero bueno, viene a ser algo así como una frase de Tertuliano, que decía la santidad de un cuerpo santo la sigue teniendo cada una de las partes de ese cuerpo, ¿no? Eso de alguna manera es la justificación del poder supuesto que tenían las reliquias, ¿no? Una uña de un santo tenía el mismo poder que la cabeza del santo completo, ¿no? Pero claro, lo que te decía, para mí me resulta muy perturbador, muy gore, eso de descuartizar cuerpos para difundirlo con la cristiandad, ¿no? Y la competición aquella que hubo entre la iglesia, entre las catedrales, por tener cuanto más reliquias mejor. Me parece inquietante. Aunque yo me centro en este libro y en mi investigación me centro más sobre las reliquias relacionadas con Jesús, ¿no? Que, si bien, como te decía, corporales son muy pocas, pero hay muchas relacionadas con lo que son los episodios de su vida, ¿no? Como bien sabes. Yo recuerdo que, hablando de este tema precisamente con Carlos Herrera, presentaba yo un libro mío precisamente de reliquia que se llamaba Rastros de lo Sagrado, y fíjate qué curioso, porque hablábamos de los 60 dedos de San Juan Bautista y de las dos cabezas. Claro, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que haya 60 dedos de San Juan Bautista? Claro. Oye, ¿y qué consideración le merece a Óscar, a nuestro invitado de esta noche, que gentilmente estamos hablando y departiendo de un tema tan apasionante como reliquias y la vida de Jesús? ¿Cómo contempla Óscar ese otro lienzo casi milagroso y lleno de enigmas que es la tilma de la Virgen de Guadalupe? Uf, es que eso es muy delicado, muy delicado. A ver, a mí me parece una historia fascinante, sobre todo porque se da en un momento esencial de la historia de la conquista y descubrimiento de América, ¿no? Pero me sigue pareciendo una historia muy, muy alucinante, ¿no? Y que yo creo que tiene muchos visos de credibilidad, ¿no? No sé exactamente, no sabría posicionarme muy, mucho al respecto, pero a mí por lo menos me inquieta, ¿no? Y me parece que es una historia que merece la pena investigar, ¿no? No estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con la investigación que hizo Benítez, precisamente, que plantea que en uno de los ojos de la imagen se ven las personas que estaban allí y tal, ¿no? Eso no me acaba de encajar del todo. Pero sí me parece muy, muy interesante, sobre todo porque tiene mucho que ver con otro fenómeno que yo creo que tanto a ti como a mí, como a todos los que nos interesa el tema del misterio y relacionado con las religiones, que es el fenómeno mariano, ¿no? Que es otro de los grandes misterios, otra de las grandes anomalías, que yo creo que está pendiente y que en Guadalupe, si bien se da un poco ambas cosas, ¿no? Una manifestación mariana, pero también una reliquia, ¿no? De alguna manera, porque no deja de ser eso, ¿no? Y no sé, habría que mucho, mucho que hablar sobre el tema, ¿no? De hecho, algún día espero escribir algo tanto sobre la Virgen de Guadalupe como sobre las apariciones marianas en general, pero yo creo que merece mucho la pena y que no se ha estudiado, creo, la necesaria profundidad con la que se debería haber estudiado el tema. Hay más lienzos, hay más túnicas, en este caso, que tienen que ver con Jesús de Nazaret, la túnica de Argenturil, de Treveri, que son las dos muy interesantes, pero que evidentemente, como comenta Oscar, esto no tiene certificado de calidad en or, es decir, esto no, nosotros no sabemos. Yo muchas veces, Oscar, hay quien evidentemente hace un ataque en el no saber muchas veces dialogar sobre estos temas, porque cuando hago una exposición sobre la Sábana Santa, yo hay muchas veces que no digo que el hombre de la Sábana Santa sea Jesús de Nazaret. Es más, yo hablo de esa impronta como el hombre de la Sábana Santa, sin decir identidad. Eso hay quien no lo sabe diferenciar, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a otra reliquia, ¿cuántas espinas hay? ¿Cuántos lindum crucis hay? Pero cuando nos enfrentamos a túnicas como esta, la túnica de Treveri, de Argenteuil, al norte de París, estamos ante la misma, estamos ante lienzos que realmente ofrecen todas las dudas del mundo. Claro, sí, o sea, prácticamente no hay ninguna reliquia que ofrezcan dudas positivas, ¿no? O sea, en el sentido de que puedan ser consideradas por lo menos con un viso de posibilidad. Entre otras cosas porque de todas hay réplicas o hay varias reliquias, ¿no? De Jesús, de prácticamente todo. O sea, es que incluso existen, ya sabes, existen decenas de dientes de leche de Jesús. Existen un montón de sitios en los que hay sangre materna, o sea, leche materna de la Virgen, sangre de Jesús, también hay un montón, ¿no? De baños con sangre de su cuerpo, con arena, con sangre de Jesús. Y por desgracia, por ninguna. Hay gran problema de las reliquias, y yo creo que eso tenemos que estar de acuerdo. Es que cuando aparecen, todas siempre aparecen con algún tipo de documento, ¿no? Que pues, supuestamente cuenta la historia de cómo la reliquia llegó hasta el destino final, ¿no? Donde estaba. Pero realmente son documentos muy, muy, muy equívocos y casi siempre ficticios. Y no se puede seguir un rastro de las reliquias, ¿no? Porque muy pocas son. Se pueden remontar más allá del siglo 5, 6, 7 después de Cristo, ¿no? Y las grandes reliquias, ¿no? Que serían, por ejemplo, los Lindum Crucis y tal, pues ya sabemos que tienen que ver con Santa Elena y con lo que la madre del emperador Constantino, y hay que ponerla muy, muy, muy en cuarentena, porque todo lo que tiene que ver con Santa Elena es bastante, bastante difícil de dar por bueno, ¿no? Y claro, entonces, cuando te das cuenta de eso, y luego ya sabemos lo que pasa con los Lindum Crucis, ¿no? Que no solamente es que hay cientos, sino que además son de maneras distintas, de tamaños distintos, sepa Dios, ¿no? Pues, si alguno de ellos realmente tiene que ver con la cruz de Jesús, cosa que seguramente casi ninguno tendrá nada que ver con eso, ¿no? Y ya no hablamos, ya si te digo, no, si hablamos, por ejemplo, el otro día, precisamente vi una foto tuya que estabas con la danza de la Santa Lanza de Ariana, con la danza de San Mauricio, ¿no? De la supuesta danza de Longinos, ¿no? Que a mí, especialmente ese episodio me hace mucha gracia, porque se da mucha importancia y se ha querido relacionar mucho con el nazismo, ¿no? Y con Hitler y tal, ¿no? Pero es que ese episodio evangélico es muy probablemente es uno de los que no perteneció a Jesús histórico, ¿no? Entre otras cosas porque solamente lo menciona Juan, el Evangelio de Juan. Y lo menciona de una manera muy, muy, muy tenue, ¿no? Ni siquiera dice el nombre de quien fuera el soldado romano que clavó la lanza, ¿no? Eso más bien se encargó la tradición apócrifa posteriormente de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una reliquia que realmente, pues, primero que no creo que tenga nada que ver con esa, con la de Viena, ni con ninguna de las candidatas que hay, pero Pero además, ¿quién iba a conservar esa lanza? Bueno, eso es el problema que yo creo que hay muchas veces en las reliquias. Y lo mismo pasa con el Santo Grial, ¿no? ¿Quién iba a guardar la copa en la que Jesús o supuestamente en aquella que fue su última cena, ¿no? ¿Por qué guardar esa copa si no tiene mayor importancia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema, ¿no? Que no hay una continuidad, no hay un seguimiento desde el origen hasta el estado actual de las reliquias. El Cáliz de Valencia, ¿qué opinión le merece a Óscar? A ver, yo, pese a que la iglesia, ya sabemos cómo la iglesia se muestra ambigua, ¿no? Con este tipo de cosas, pero te digo un poco lo que te decía de la danza de Longinos, ¿no? A ver, yo creo que el Cáliz de Valencia es verdad que es muy antiguo y es verdad que aparece en la historia muy antigua, me refiero hacia el siglo XI o así aproximadamente, creo que el siglo XII incluso. Yo creo que el Cáliz de Valencia, por supuesto, no creo que tenga nada que ver con Jesús, no creo que sea real, no creo que sea el cáliz de la última cena, ni el cáliz en el que supuestamente José de Arimatea recogió la sangre de Jesús, ni nada por el estilo. Pero sí que creo que se creía en su época, en una época tan antigua como esa época, el siglo XII, que lo era. Y también incluso creo en la posibilidad de que ese cáliz fuese el que inspiró las leyendas, que son un poquito posteriores a la aparición de ese cáliz, la leyenda del Santo Grial, ¿no? Y ya sabemos que en un primer momento no tenían hacía referencia a la copa de, a ninguna copa en la historia de Cristian de Troyes, pero cuando Robert de Borón ya sí lo relacionó con José Arimatea y con la copa de la última cena, ya estaba presente el cáliz de Valencia. Y creo que la relación, en vez de ser al revés, en vez de que el cáliz surgió como respuesta a las leyendas medievales, a la leyenda del Grial, creo que es al revés. Creo que las leyendas del Grial relacionadas con el cristianismo son como consecuencia de la fama que llegó a adquirir el Cáliz de Valencia, ¿no? Pero yo creo que no tenía nada que ver con Jesús, en todas las cosas por lo mismo, ¿no? Porque creo que el episodio de la Eucaristía y el episodio incluso de la Última Cena no son reales, no pertenecen realmente a Jesús de la historia, ¿no? Porque como todos, como bien sabes, la Eucaristía consiste básicamente en que Jesús sabía que iba a morir y Jesús se entregó voluntariamente a la muerte, aún a sabiendas de que iba a fallecer, ¿no? Pero yo creo que eso no fue así. No me parece nada lógico y no creo que tenga sentido. Creo que tuvo que haber una última cena, porque fue la última cena que tuvo este señor con sus discípulos, pero creo que él no sabía nada de eso y por lo tanto no pudo instaurar ningún tipo de ritual especial con ellos porque no sabía que iba a morir, ¿no? Y por ese mismo motivo, porque yo creo que su muerte fue un gran shock que no se esperaba para nada a sus discípulos, y que además esa muerte, ese lo que se podría llamar el escándalo de la cruz, es lo que llevó a gran parte del mito posterior del personaje, ¿no? Porque imaginaos, ¿no? Imagínate, los seguidores de Jesús estaban convencidos de que era el Mesías esperado, ¿no? El Mesías prometido, y que era el que iba a inaugurar el por fin del reino de Dios, ¿no? Que iba a ser el que iba a facilitar el reino de Dios, y de pronto se lo cargan y además de una manera tan chunga, como decimos las andaluces, como mataron a Jesús, ¿no? Claro, eso tuvo que suponer un shock tremendo para sus seguidores, ¿no? Pero claro, ¿quién iba a conservar esa copa si fuese realmente la copa de eso? ¿Quién iba a coger su sangre de la cruz cuando eso era una barbaridad? Era casi obsceno para un judío tocar la sangre o estar cerca de alguien fallecido, ¿no? Así que, por lo tanto, yo creo que otro mito más, ¿no? Otro mito medieval y como casi todas las reliquias. En la amplia trayectoria que tiene Óscar Fábregas, también, como hemos comentado, destacan libros de un tema que resulta también, cuando menos curioso y llamativo, porque nos habla nada más y nada menos que del sacerdote de Rennes-le-Château, de Berenguer de Sournier. Su vida es apasionante, porque yo reconozco que cuando uno bucea en la biografía del sacerdote, realmente se queda sorprendido. Pero, ¿hay más leyenda que realidad? ¿O realmente este señor tuvo a su alcance unos determinados documentos que lo pusieron en la órbita de la aristocracia y en la órbita económica de la época que le tocó vivir? A ver, yo con el tema de Rennes-le-Château también he tenido una evolución, ¿no? O sea, yo pasé de creer, prácticamente de ser convencido de que había encontrado algo relacionado con algo de esto, ¿no? Con algún tipo de misterio, de reliquia, de documento relacionado con el cristianismo, un documento o algún tipo de reliquia, algo por lo que le pagaron una pasta y eso permitió que se convirtiese en rico, ¿no? Que esa es la historia básicamente del cura. Pero yo dediqué el primer libro, un primer libro a esto, que fue el libro sobre Rennes-le-Château, el primero que habrá en este pueblo. Y yo me centré un poco en lo que es la historia de Berenguer Sournier y sobre todo en desmontar una cosa que sí para mí ha quedado más que clara, que es la relación posible entre Jesús y María Magdalena, la descendencia de ambos, el linaje sagrado de Jesús y María Magdalena, que es lo que defendían por libros como el Enigma Sagrado o posteriormente el Código da Vinci, ¿no? En ese libro yo, después de patearme un montón de archivos franceses y de investigar en profundidad un personaje, el famoso Pierre Plantard, que es un señor que durante años se dedicó a contaminar a un montón de investigadores con información y documentación directamente falsa, me quedó claro que el misterio original, el misterio real de René Chateau es cómo se hizo rico Saunier, ¿no? Y por desgracia no creo que tenga nada que ver con eso, con nada con Jesús ni con María Magdalena. El origen de su fortuna tiene que ser otro. Y queda especular si pudo ser, pues desde luego, un tesoro, como se ha planteado, o si pudo ser que estuviese en algún tipo de trapicheo, en algún tipo de contubernio económico que dijese rico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi libro salió en el año 2013, y ese mismo año un par de amigos, Enrique Sabarich y Xavi Bonet, que son investigadores de catalanes, publicaron cada uno libros sobre el tema, recibimos bastante amiguetes y empezamos a compartir información, ¿no? Y así surgió el segundo libro que dedicaba al tema, que es Compendium Rerae, que lo publicamos hace un año, en marzo del 2017, en lo escribimos entre los tres. Y en él tomamos una decisión drástica, que es pasar de todo lo que se ha escrito hasta ese momento del tema y acudir solamente a la información que tengamos física, documentada y real, ¿no? Para ello, pues de nuevo, nos pateamos los archivos de Carcassonne, los archivos de departamentales de Laude, los archivos de René Chateau, todas las facturas de Saunier, sus diarios, sus cuentas de misa, todo. Y las conclusiones son realmente descorazonadoras, ¿no? O sea, para empezar, él no se hizo tan rico como siempre se había dicho. Sus facturas demuestran que no. Él pagaba un montón de cosas a plazos. No siempre tenía dinero, muchas veces él tenía problemas económicos graves. De hecho, solo llegamos a encontrar una carta en la que el arquitecto de Saunier le insistía para que no abandonase la construcción de la Torre Embarazada, porque Saunier había decidido abandonarla porque no tenía pasta para seguir con la construcción de la torre, ¿no? Y el arquitecto le dice que no se agobie, que lo deje, y cuando tenga dinero, claro, que se replantee conseguirlo, ¿no? O sea, continuarlo. Claro, eso da que pensar, porque si encontró un tesoro, ¿cómo es que no tenía dinero siempre? ¿Y si qué pasaba, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a una conclusión bastante, una teoría más que una conclusión, y es que defendemos, y es muy complicado explicarte porque son muchos datos, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, básicamente defendemos que Saunier, junto con otros curas de la región, estaba envuelto en una serie de asuntos económicos turbios relacionados con el obispo, con Monseñor Vidal, que un señor que, mira, para que tengan sus ideas, Saunier, durante el proceso judicial que tuvo, él tuvo problemas para justificar unos ingresos, unas cuentas de unos 200.000 francos, que si bien es muchísimo para un cura rural y un pueblo tan pequeño como este, es muy poco comparado con el dinero que movía este obispo que te decía, ¿no? Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, una sola historia relacionada con el obispo, sin extenderme mucho. Este obispo, sabemos que tuvo un proceso judicial también, un proceso civil, el de Saunier fue un proceso eclesiástico, este fue civil, en el que un señor le denunció al obispo que era bastante amigo de Saunier, le denunció porque la difunta esposa de este señor le ha dejado toda su fortuna al obispo, y era una fortuna que ascendía a 1.200.000 francos. Y eso pasó en el año 1893, justo en la época en la que Saunier estaba construyendo su iglesia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que sabemos que ese obispo, gran parte de este tipo de herencias que cogía, o de trapicheo económico que hacía, de quedarse dinero de eso, ¿no? De viudos, de viudas, para no darle ni un duro a la iglesia o al Estado de Francia, que controlaba mucho la economía de los curas y de los obispos, lo que hacía era ponerlo a nombre de testaferros, ¿vale? Y si bien no hemos encontrado una evidencia que demuestre que Saunier fue testaferro de este obispo, sí que parece bastante razonable plantear que ese fue una de las posibles vías de, una de las posibles formas de conseguir dinero de Saunier, ¿no? Como ves, el tema es mucho más complicado de lo que parece, y yo recomiendo a cualquiera que esté interesado en el tema, de verdad, y no es por vender el libro, de verdad que no es mi objetivo, pero sí que si quieren de verdad conocer la historia de René Chateau, que salgan con ese libro, con Compendium Rerae, porque le aseguro que le va a romper todo lo que hasta ahora conocía sobre René Chateau, porque es absolutamente diferente y además está documentado hasta la extenuación, ¿no? El futuro, la próxima obra, en este caso, de Óscar Fábregas, o simplemente su próxima parada, ¿dónde la tiene? Pues mira, la próxima parada va a ser un lugar común que ya hemos mencionado varias veces a lo largo de esta charla, compañero, que es un pequeño libro que va a salir dentro de la colección esta que estoy dirigiendo junto a la compañera Alberto Cerezuela, perdón, en el Círculo del Misterio, el mes de mayo, y va a ser un libro sobre María Magdalena. Porque, a ver, yo después del libro de Pongamos que hablo de Jesús, que dediqué, se lo hago un planeta, y que dediqué al personaje de Jesús en sí, aunque también hablaba de María Magdalena y hablaba de las reliquias un poco y tal, ¿no? Pero me centré en la historia, en redactar de nuevo su vida para plantear a modo de hipótesis cómo pudo ser. Después en el libro de las reliquias, que da un complemento, un apéndice a este libro de Jesús. Y esta María Magdalena va a ser eso, va a ser lo pendiente que yo tenía con esta santa, porque ya sabemos todo lo que se ha especulado sobre María Magdalena, y creo que muchas veces hemos pecado, los aficionados al mundo del misterio, de dar por buenas muchas ideas sobre María Magdalena que no son reales. Y sobre todo hemos pecado de no acudir de nuevo una vez más a las fuentes, a saber de verdad qué es lo que se sabe sobre el personaje, ¿no? Y va a ser un librito muy pequeño, te digo, saldrá dentro de un mes aproximadamente, centrado en el personaje y que ofrece un montón de cositas muy curiosas, que yo estoy seguro que a ti también te va a encantar y que a todos nuestros oyentes seguro que también, porque yo creo que un personaje que de alguna manera, por el motivo que sea, a todos, ya seamos creyentes o no, nos pasa como con Jesús, ¿no? Nos interesa, ¿no? Y yo creo que va a ser un libro que va a estar muy chulo, que va a gustar bastante, ya te digo, saldrá en mes de mayo, espero. Pues era nuestro invitado de esta noche, Óscar Fábregas, que como han podido escuchar, daría para rellenar varios programas, y no solo eso, sino de aprender muchísimo de él y de todo el conocimiento que tiene y que atesora. Óscar, para nosotros ha sido un auténtico placer tenerte esta noche con nosotros, seguir tu trabajo apasionadamente, porque realmente creemos que merece muchísimo la pena que tanto en Oblicuas como en Planeta, como en este caso en la editorial, en este caso en ese Círculo del Misterio con Alberto Cerezuelo, pues nos va a traer trabajos que realmente merecen muchísimo la pena. Animarte a seguir evidentemente en el camino de la historia, de la filosofía y cómo no, del misterio, y que nos sigas enseñando. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias a ti, esto para mí ha sido todo un placer. Es alumno suyo en Harvard. Michael Kalb. Sí. Le adora. Dice que es el mejor profesor que ha tenido. Señora Kalb, creo que ya le he puesto a Michael un sobresaliente. Ya me lo ha dicho. Gracias. Gracias. Sir Langdon. Hola. Bonsoir, profesor. Soy el teniente Colin de la DCPJ, es como el FBI en francés. ¿Quiere echarle un vistazo a esta foto, por favor? Mi jefe, el capitán Fash, pensado que por su experiencia y por los símbolos del cuerpo tal vez pueda ayudarnos. Me disculpa un momento. Había quedado para tomar algo con él esta tarde. Y lo sabemos. Él escribió su nombre en su agenda. No se ha presentado. Le he esperado más de una hora. ¿Qué provocó que le hicieran esto? Oh, no lo entiende, profesor. Me han disparado, sí. Pero lo que ve en esta fotografía se lo ha hecho el señor soñar a sí mismo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie. Creo que esto no es una buena idea. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes oírnos, Debbie? Te echo de menos. Ya os vale. ¿Quién la ha movido? Sara, déjalo ya. No estoy empujándola. Dice hola, amigo. Esto me está asustando. Vamos a dejarlo aquí. Quiero que esto quede grabado. Debbie encontró la tabla en su casa. Despertó algo que estaba dormido. Ese ser nos está acechando. ¿Hola? Viene por todos nosotros. ¿Quién será el siguiente? Debéis romper la conexión. No seguirá yendo a por vosotros. Tenemos que volver a jugar. Una última vez. Amigos unidos para invocar. Espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes darnos una señal? ¡Mataste tú a David! ¡Ya basta! ¡No vamos a seguir jugando! Esto no es real, ¿vale? Es solo un juego. Y esta noche nos acompaña un buen amigo que lleva en el mundo del misterio pues ya décadas, porque realmente uno cuando lleva la pasión de estos temas en la sangre pues siempre la acompaña. Él se llama José Manuel Durán y es el autor de un libro que se llama Ouija, el juego del diablo, con la editorial Oblicuas, y que profundiza en lo que es ese mal llamado juego de la Ouija, o quién sabe si tan solo un juego, y en todos los componentes que vamos a encontrar tras él. ¿Es seguro jugar a la Ouija? ¿Con quién se contacta? ¿Se puede de verdad establecer un contacto con los familiares fallecidos o con personas que han fallecido? ¿Todo se debe a un producto de la imaginación? Bueno, pues de todas estas cuestiones vamos a hablar con nuestro amigo José Manuel, que nace en el año 1972 en Vizcaya, en Baracaldo, y que en todos estos años, y créanme que ya hace unas décadas que nos conocemos, él ha mostrado una especial debilidad precisamente por este juego, por este tablero. Por tanto, nada mejor ni nadie mejor que él para hablarnos de un mundo que conoce como nadie, del objeto precisamente de este magnífico libro con oblicuas, con Ouija, el juego del diablo, y que hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en la radio. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Gabón, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Bueno, pues nada más y nada menos que el tablero maldito, la Ouija, el objeto, el oscuro deseo de este libro, que yo sé que era muy deseado. Y cuéntame, José Manuel, ¿mal llamado juego o simplemente un juego? En mi opinión, a pesar de que se comercializa como juguete y que se vende como tal, no se puede considerar un juego. En todo caso, si acaso, un juego bastante peligroso. Un juego peligroso porque me imagino que principalmente afecta a la psicología de la persona que juega. ¿O hay algo más? El fenómeno es bastante complejo. Obviamente, el mayor peligro que encierra este tipo de prácticas, que supuestamente permite o facilita el contacto con los muertos o con otras realidades, es precisamente el cómo una persona se toma los mensajes que recibe. Y aquí el equilibrio mental del usuario, de la persona que practica la Ouija, pues es muy importante. Y ahí es el gran peligro, el principal peligro. Luego ya hay casos curiosos, hay anécdotas o hay detalles que hay que profundizar, en la cual al parecer se sugiere la posibilidad de que realmente no solo contactemos con nosotros mismos o con nuestra mente, sino con algo que se encuentra en el otro lado. En el otro lado, la mente. ¿Cuántas veces se ha dicho que la Ouija, el máster, ese instrumento que sirve para ir señalando precisamente el tablero, lo mueve precisamente ese concepto de movimiento ideomotriz involuntario por parte de la persona? Ahora profundizaremos en ello. Pero, José Manuel, ¿cuáles son los antecedentes de la Ouija? En primer lugar, descríbenos una Ouija. Bueno, la Ouija es un tablero en el cual están escritas las letras del abecedario, los números del 0 al 9, y bueno, las palabras sí, no, hola y adiós, y simplemente con un vaso, una arandela o incluso una moneda, que los chavales solo utilizan monedas para contactar con los espíritus, pues colocando el dedo sobre estos objetos se realizan las preguntas y la moneda o el vaso se desplaza, se desliza a través del tablero, colocándose sobre las letras para formar los mensajes, que son las respuestas a estas preguntas. Y van formando poco a poco ese mensaje hasta que evidentemente tenemos un mensaje coherente. Ahora también hablaremos de ese mensaje coherente, pero te decía antes, en esa doble pregunta que te había formulado, la primera de ellas es: ¿cuáles son los antecedentes de la Ouija? Pues mira, la verdad es que hay bastante polémica en torno a cómo surgió el asunto. Lo que sí es curioso es que nos encontramos con que ya se habla de si Pitágoras utilizaba algo parecido, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que es el fenómeno Ouija, ¿no? Pero sí que se, digamos, que se patentó el 28 de mayo de 1890 y se comercializó como juguete en 1966, con la idea de, bueno, en principio se hablaba de crear un juguete sin más, pero se utilizaba o se decía que servía para contactar con el mundo del más allá. Ese juguete, como decía nuestro amigo José Manuel, pero también tenía un precursor, creo, la planchette. Sí, bueno, de hecho, algunas ouijas que se venden todavía en el mercado vienen acompañadas de una planchette en la cual, digamos que es un poquito más incómodo que el vaso o que la moneda, y que, bueno, pues es como una especie de triángulo que tenía una abertura en el centro, y bueno, se colocaba, igual que un vaso, se colocaba sobre las letras para responder a las preguntas. Y llegamos a ese momento, José Manuel, en el que nos introducimos, por fin llega el momento en el que jugamos. Me imagino que también vale el juego del vaso, esos papelitos que se colocaban alrededor de una mesa y con una copa se jugaba también a modo de Ouija. Me imagino que también es válido, ¿verdad? Sí, al final es lo mismo. De hecho, los chavales, los adolescentes, un aspecto que a mí siempre me ha preocupado, porque rezar Ouija es algo tan sencillo que es el riesgo, ¿no? Que es muy sencillo, que al final da resultado. Pues muchas veces la gente no se compra tableros, no porque sean caros, sino porque al final pues da miedo tenerlos en casa, porque se cree que acompañan a los espíritus o que abren puertas a otras dimensiones, ¿no? Entonces, los chavales, con un simple folio, dibujan una ouija, anotan las letras, los números, la palabra sí y no, y con eso es suficiente. ¿Cuántos jugadores son los más aconsejados, si es correcto el término jugador, claro? ¿Cuántas personas son las ideales para participar en una sesión de ouija? Aquí también hay mucha discrepancia, ¿no? Personalmente he obtenido resultados estando con tres o cuatro personas, y también en solitario. En solitario no es muy recomendable, porque como los mensajes que se reciben a través de este sistema suelen ser desagradables y bastante amenazantes, pues bueno, no es lo mismo recibir una amenaza de muerte o un mensaje dramático estando solo en tu propia habitación que estando con dos o tres personas. Siempre hay alguien que quita hierro el asunto, ¿no? Entonces, el fenómeno, quizá lo más aconsejable para practicar serían tres o cuatro personas, y siempre personas de confianza. No vale ni bromistas ni gente que tenga miedo, sino, bueno, pues tres o cuatro personas que tengan ganas de experimentar, que tengan ganas de probar qué es esto de la Ouija, y bueno, sin más, que haya buen feeling entre ellas. José Manuel, ¿por qué tiene tanta mala fama la Ouija? Pues la verdad es que hay tan poco escrito sobre el fenómeno que yo no me lo explico. Es quizá una práctica paranormal olvidada por los propios investigadores, ¿no? Que, bueno, no prestamos atención a un fenómeno inquietante y que preocupa, porque está al alcance de los niños y de los adolescentes. Y bueno, pues al final, todo lo que se ha escrito sobre ella, lo poco que ha sido, siempre son exageraciones, siempre son casos demasiado dramáticos. Las películas tampoco ayudan a ejercer el tema, y el libro este en concreto, el que yo he escrito, La Ouija, Juego del Diablo, tampoco ayuda a limpiar la imagen oscura, porque en el libro abordo, obviamente, el lado más oscuro y siniestro del fenómeno. El lado más oscuro y siniestro de un fenómeno en el cual, bueno, durante mucho tiempo hemos creído, o también nos hacen creer, que precisamente es un juego, como bien comentaba José Manuel, que es peligroso, porque en muchas ocasiones, bueno, pues se contacta con la propia psicología de la persona, o quién sabe si con algo más. Curiosamente, José Manuel, cuando comenzamos a utilizar la Ouija, cuando ese movimiento comienza y cuando formulamos o empezamos la sesión, siempre hay una persona que es la que, digamos, canaliza la sesión, es decir, siempre hay una persona que es la que lleva la voz cantante y la que formula las preguntas, o puede haber, o pueden el resto de personas participar de ellas. Sí, bueno, la verdad es que cada grupito, cada reunión que se realiza, ¿no? Pues cada uno tiene sus normas o digamos su forma de proceder, ¿no? En mis casos, yo siempre he intentado que sea una persona ajena a la experiencia, que esté allí apuntando las preguntas y las respuestas para después cotejar la información, que es muy importante, si siempre tener todo apuntado. Y bueno, siempre me gusta que una persona sea la que ofrezca las preguntas. No ocurre nada si son varias las que hagan las preguntas. Pero bueno, digamos que por llevar un orden siempre es preferible, digamos, que sea la misma persona la que ofrezca esas preguntas, que no tiene por qué ser una persona dotada con la dignidad o con ciertas capacidades paranormales, no, en absoluto. Una persona normal y corriente puede llegar a estar ahí presidiendo, digamos, la experiencia. José Manuel, ¿por qué le pones al libro Ouija, el juego del diablo? Pues precisamente porque he querido destacar ese lado siniestro y oscuro, y digamos que se cuentan varios casos en los cuales aparentes demonios o mensajes satánicos, ¿no?, aparecen, porque es muy corriente que los mensajes de soy Satanás, soy Belcebú, voy a por ti, ven al infierno, da vuestras almas al diablo, es algo muy muy muy muy común. Es tan común y tan curioso, porque común en el mundo de los adolescentes, porque incluso ellos, cuando dibujan sus ouijas en las hojas que realizan, añaden la palabra Satán o infierno como si fuera necesario esos ingredientes para realizar la experiencia, ¿no? Entonces, claro, en esas sesiones los chavales esperan ese tipo de mensajes, soy Satanás, y se producen. Eso a mí no me sorprende tanto, porque es muy común. Lo que sí me sorprende, y mucho, es que, por ejemplo, si hiciéramos tú y yo una experiencia juntos, junto a personas, no sé, como Moisés Garrido, Pedro Moroso, José Barraca, del grupo UFO, personas a las que admiro y respeto, estamos juntos los cinco reunidos para realizar una experiencia, es posible que durante la sesión recibamos mensajes largos, fructíferos, contándonos un montón de historias fantásticas, probablemente no ciertas, pero que están ahí. Y sin embargo, en algún momento de la experiencia, el vaso se detendrá, no se va a mover, sufre una pequeña interferencia y después se reanuda la marcha, se reanuda la comunicación, que es más espesa, es más confusa, y de repente el vaso te dirá, soy Satanás, voy a ir a por vosotros. No pinta nada ese tipo de mensajes junto a unas personas que están investigando un fenómeno en serio. Y José Manuel, ¿con quién o quiénes se contacta en una sesión de Ouija realmente? Es decir, yo he esbozado una hipótesis, que es la propia mente, pero partiendo de cero, ¿con quién se contacta? Es un tema peliagudo que hay que profundizar todavía, es muy complicado, bastante complejo. De todos modos, sí es cierto que el vaso no suele moverse sin que nadie lo toque, es decir, siempre tiene que estar en contacto con uno de los presentes, por lo tanto, el efecto idiomotor goza aquí de un principal protagonismo. Ahora bien, aunque los mensajes sean fluidos, largos, y la velocidad del vaso sea vertiginosa, que apenas te da tiempo de apuntar las respuestas en un papel, si en una experiencia de este tipo les tapa los ojos a todos los presentes, el vaso no da pie con bola, porque hay que estar siempre observando el tablero para recibir los mensajes. Sería muy raro, aunque puede llegar a ocurrir, recibir mensajes fluidos con los ojos tapados. También es cierto que a mí me gusta, cuando se realiza la Ouija o alguien me comenta que ha hecho una experiencia, me gusta hablar con todos los que han participado en la sesión, porque sus creencias, sus aficiones, todo eso influye. Incluso a veces sus fobias, sus manías o sus caprichos, sus deseos, aparecen en los mensajes encubiertos en que se recibe. De hecho, los espíritus, por decirlo de algún modo, también cometen falta de ortografía, y siempre hay alguno de los presentes que escribe de esa manera la palabra que el espíritu ha puesto, digamos, con mal. Claro, cuando llegamos a este punto de esa sesión de Ouija, pues evidentemente nos encontramos con numerosas experiencias que se cuentan sobre la Ouija. Te voy a poner un ejemplo, José Manuel. No hace demasiado tiempo se estrenó una película llamada Verónica, que se parece muy de lejos, al famoso caso Valleca, ¿de acuerdo? En el caso Valleca, bueno, haciendo un breve balance, una chica, Estefanía Gutiérrez Lázaro, que vivía en la calle Luis Marín número 8, practica una ouija en el colegio, en el instituto, y a partir de ahí se desarrollan una serie de acontecimientos que acaban, en este caso, por el fallecimiento de esta adolescente. A partir de ese momento también se comienzan a producir hechos extraños que ya estaban produciéndose en vida de la fallecida. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta misma historia como una leyenda urbana? ¿Y cuántas veces, o hasta qué punto, es real una historia de este tipo? sé si con el tema de la Ouija hay demasiadas historias que no son ciertas, demasiadas leyendas, demasiada basura, por decirlo de algún modo, e Internet no ayuda nada a mejorar este asunto. La verdad es que en casos tan dramáticos como la muerte de una niña en las experiencias que yo he investigado, no las he encontrado, pero sí invitaciones al suicidio de personas, por ejemplo, niños de 12 años que hablaban con sus supuestas madres ya fallecidas que se invitaban a viajar más allá. A mí me parece muy grave. Al margen de que todo sea producto de la mente, de que no haya nada paranormal, de que no haya nada sobrenatural, el recibir mensajes, aunque sea del propio interior de una persona, en el cual se te invita al suicidio, una persona que ha perdido a su hermano, que intenta comunicarse con él, la Ouija, obviamente, va a decir, soy tu hermano. Cuando le invitan a lanzarse por la ventana, cuando le invitan a suicidarse para viajar con él, me parece algo grave e importante como para que prestemos mucha atención al fenómeno. O, por ejemplo, cuando una persona ha perdido a un familiar, intenta contactar con él y ese familiar supuestamente aparece a través de la Ouija y se jacta de él, diciéndole, y se burla, diciéndole que ya no le quiere, que siempre lo ha odiado. Al final, el ataque psicológico que recibe la persona que practica la Ouija puede ser muy grave. Cuando contactas con una de estas entidades, ¿son quien dicen ser o por contra te mienten? Siempre mienten, los espíritus siempre mienten, y digo espíritus y siempre utilizo las comillas porque en mi opinión no son espíritus, los espíritus brillan por su ausencia, las espíritus con la Ouija. Bien, es muy curioso porque cuando se intenta contactar con algo, si queremos contactar con un familiar difunto, la Ouija va a responder siempre que es esa persona. Si queremos contactar con extraterrestres, va a decir que es extraterrestre. Si queremos contactar con algún personaje famoso, con el tiempo vamos a recibir mensajes de ese supuesto personaje famoso. Ahora bien, también podemos probar a comunicarnos con Spiderman o con Superman. Podemos intentar comunicarnos incluso con objetos inanimados como sombreros o sillas. Hay experiencias de este tipo. Y la Ouija responde como si fueran tales objetos. Obviamente, si es imposible que una silla, una carretilla elevadora o un sombrero responda, porque eso es imposible y no lo aceptamos, ¿por qué vamos a aceptar simplemente porque lo dice la Ouija que es nuestro amigo fallecido o nuestro familiar fallecido? Ahora bien, aunque pensamos que la mente es la principal respuesta a este tipo de fenómeno, es cierto que hay cosas muy curiosas, como por ejemplo, cuando personas que no tienen nada que ver con el fenómeno ovni, que no tienen nada que ver con la literatura del tema ovni, pues te vienen diciendo, y sobre todo cuando son niños, te vienen diciendo que han contactado con personajes como Astar Serán, como Xal, etcétera. Y dices tú, bueno, ¿de dónde vienen estos mensajes? ¿De dónde han sacado esta información? Hay cosas muy curiosas que nos hacen intuir que nos encontramos con algo distinto, que a veces se produce en un contacto con algo ajeno al ser humano. Con algo ajeno al ser humano, donde también me imagino que la mente hace jugadas y malas pasadas a las personas que practican el juego. Por supuesto, yo he recibido, en el libro se cuentan un montón de historias, desde contactar con, supuestamente con Hitler, que nos cuenta sus historias, con extraterrestres que nos hablan de lo que ocurrió en Roswell, con vampiros, con hombres lobo, y las historias que se obtienen a través de este sistema son fantásticas. O mensajes como cuando preguntas quién es Dios y te responden, es el rostro de todos los hombres, que te quedas fascinado por respuestas de este tipo. ¿Y de dónde vienen? ¿Pueden venir de mí mismo? No lo sé, pero es muy curioso. Pero a veces, personas que no se conocen entre sí, contactan con las mismas entidades. O, por ejemplo, es una creencia que cuando utilizas la Ouija, se supone que abres una puerta a algún lado, por la cual se pueden colar algún tipo de entidades, ¿no? Bien, es curioso porque en varias ocasiones hemos experimentado y nos hemos encontrado con que hay una persona que se ha encerrado en una habitación haciendo la Ouija o un grupo de amigos, y personas que se encuentran en la casa que no saben lo que están haciendo, o que a los dos días o tres, cuando van a esa casa, una casa normal, una casa habitada, normal y corriente, se sienten raros, sienten presencias, oyen voces, las luces se apagan, y dices tú, bueno, ¿ante qué estamos enfrente? Es decir, ¿podemos realmente pensar que es una puerta que se abre para que se cuele algún tipo de entidad? Claro, ¿hasta qué punto es una puerta abierta? Evidentemente también hay que tener una psicología preparada. José Manuel Durán ha escrito un magnífico libro Ouija, el juego del diablo con ediciones oblicuas, y evidentemente tiene un amplio recorrido con este mal llamado juego. ¿Cuál es la experiencia que a José Manuel Durán con la Ouija nunca se le va a olvidar? Hay tantas, y de hecho en el libro es la primera vez que cuento alguna de mis experiencias. La primera vez que hice la experiencia me fascinó el movimiento del vaso, aquello fue una maravilla, me enamoré de aquello. Y supuestamente contactamos con el espíritu de un niño de nuestra edad que había fallecido en un accidente de tráfico. Y aquello nos afectó muchísimo, porque estamos hablando supuestamente con una persona que había muerto y que tenía nuestra edad. Aquello era injusto, la vida era injusta. Y bueno, pues nos retiramos asustados, porque en aquel momento éramos chavales jóvenes y no queríamos pasar más miedo, ¿no? Pero en la segunda experiencia fue curioso, porque nos comunicamos con otro supuesto espíritu y nos dijo que la única forma de ayudar a aquel niño que había fallecido en un accidente de tráfico era ofreciendo nuestras almas al diablo. En aquel momento dije, cuidado, los mensajes que se reciben a través de la Ouija son arriesgados, te pueden llegar a afectar y no merece la pena preocuparse en absoluto por todo lo que se reciba. Ahí aprendí a tener mucho cuidado, no porque realmente pensara que un espíritu nos decía que diéramos nuestra alma al diablo, sino porque lo afectado que estábamos por haber contactado con un supuesto niño que había fallecido, nos había afectado tanto que al recibir ese mensaje de dar vuestras almas al diablo para ayudarle, fue algo que dije yo, no, hasta aquí hemos llegado, y hay que considerar estos mensajes como poco serios, la verdad. Poco serio, y además cuántos no se han aprovechado en nombre de la Ouija para crear el temor, la incertidumbre en aquellos que evidentemente son más débiles. José Manuel, ¿qué casos recoges en tu libro que sean especialmente relevantes a todo lo que estamos hablando esta noche? Pues mira, la verdad que se recogen muchas historias, y la verdad es que he tenido la oportunidad a lo largo de los años de investigar varios casos de poltergeist o casas encantadas, como queramos llamarlo, aunque no siempre es lo mismo. Y hablamos de pisos normales y corrientes, centros comerciales, bares, empresas incluso, pero normalmente siempre he investigado pisos normales, no casas abandonadas, sino pisos en los que había gente, ¿no? Y bueno, pues hay uno en concreto, el único poltergeist violento que yo he tenido la oportunidad de investigar, en la cual la persona sufrió empujones, hubo incendios, etcétera, que tenía una relación estrecha con la Ouija. La chavala utilizó la Ouija para contactar con su difunto padre, y bueno, pues al final, al parecer, recibía respuestas, siempre se identificaba la Ouija como su padre, hasta que poco a poco la Ouija dejó de moverse, el vaso no se movía, no se desplazaba a través del tablero, y bueno, cada día veía que las fotos que tenía de su padre en el armario se caían o se daban la vuelta, y a partir de ahí comenzó a sufrir una serie de experiencias desconcertantes. No fue ella el único testigo, sino que hubo bastante más gente, y bueno, sufrió empujones y sufrió bastantes agresiones, y me llamó la atención de que era el caso poltergeist, y he investigado varios violentos que tenía vinculación con el tema de la Ouija. Es tremendo, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto de la Ouija, José Manuel? Pues la verdad es que creo que desde 1987. Creo que debe prendado de la Ouija, y bueno, pues he intentado escribir mucho sobre el tema, ofreciendo charlas y disertaciones, porque me preocupaba mucho el uso desmesurado de los chavales, porque el gran peligro de la Ouija es que crea dependencia, y la dependencia genera obsesión, y al final el problema es, más que pensar en agresiones sobrenaturales, en casos de posesiones, en poltergeist violentos, como he comentado, que hay casos que se dan, como he dicho, el ataque psíquico, la propia persona que sufre la obsesión o la dependencia es muy, muy peligroso. Es tremendo ahondar en un tema tan inofensivo como puede parecer un simple tablero, pero que realmente nos encontramos que tiene estos riesgos que realmente José Manuel nos está contando merced a ese trabajo editorial que acaba de ver la luz. José Manuel, ¿también se pueden dar casos de posesiones? La verdad es que hay algunos casos curiosos, aunque en el libro se recogen muchos titulares de los periódicos, pero todos vienen de la misma zona geográfica, es decir, hablamos de Colombia, hablamos de México, allí el tema se tira mucho, y las posesiones de adolescentes allí es muy habitual, que al final no son posesiones, son ataques de histeria o otro tipo de cosas, ¿no? Al final la psicología, una vez más, explicaría este tipo de fenómenos. Casos curiosos hay. Por ejemplo, hay personas muy sensibles, todos conocemos que en el mundo del misterio hay personas dotadas de las capacidades de mediunidad. Esas personas, si se acercan a un lugar presuntamente encantado o practican la Ouija, al final son puertas, son ventanas por las cuales esas inteligencias, por decirlo de algún modo, se pueden colar. Y no es que sean malas, sino es que van a lo suyo, no les importa realmente. Es la única forma de interactuar en nuestro mundo, y si y para ello se tienen que colar dentro de una persona o tienen que acceder a través de la Ouija porque abrimos una puerta, pues lo harán. Hay algunos casos curiosos, son muy sensibles, pero al final aceptan a las personas, y recuerdo que hay algunos casos también que se cuentan en el libro, de una mujer que creía ella que estaba poseída por el diablo después de utilizar la Ouija, pero aquí al final probablemente, una vez más, la psicología, la psiquiatría tendría muchas explicaciones, porque hablamos de alucinaciones, hablamos de comportamientos extraños, y al final es un mundo complejo, y el investigador muchas veces no encuentra respuestas a unas dudas, a unas inquietudes que realmente están ahí. ¿Qué se hace cuando te encuentras con un caso de una persona que dice que está poseída o presuntamente poseída por uno de estos demonios, José Manuel? Pues la verdad es que es muy complicado. Por lo menos escuchar muchas veces les ayuda bastante. Es como cuando una persona sufre un aparente poltergeist, el estar allí realmente les alguien se preocupa, que alguien está ahí, pues realmente les ayuda bastante, ¿no? Lo que pasa es que la Ouija genera tal obsesión que da igual muchas veces lo que les digas. Cuando ves que personas que dejan a sus parejas sentimentales porque se han enamorado de los supuestos espíritus, o porque los espíritus les aconsejan que rompan esas relaciones, es realmente dramático, y puedes hablar con ellos, puedes hacerles entender que es mejor que se dediquen a otra cosa, pero no hacen absolutamente nada sin colocar el dedo sobre el vaso. Y son historias muy dramáticas, y al final, cuando una persona está asesinada, cuando una persona ve lo que solo quiere ver, es complicado, la verdad. Pues era José Manuel Durán Martínez, que acaba de haber publicado ese trabajo, Ouija, el juego del diablo. Y es que, al fin y al cabo, el famoso juego del vaso, que supuestamente nos permite hablar con los espíritus, no ha pasado de moda en todos estos años. En este libro, José Manuel nos habla de una forma precisa de todo lo que es la Ouija, de todo lo que son los niveles de experimentación, el cómo practicar con ella. Ha investigado el fenómeno, ha llevado a lo largo y ancho de este país a ver y estudiar diferentes casos, a tratar de encontrar las respuestas a lo que es la Ouija, y también nos ayuda a evitar los riesgos e inconvenientes que surgen por el mal uso que se hace del tablero. De esta forma, este libro, Ouija, el juego del diablo, de Ediciones Oblicuas, se antoja prácticamente como uno de esos libros de cabecera imprescindibles para todos los amantes del misterio. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, y te deseamos la mayor de las suertes con este magnífico libro. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, y de la Ouija aún queda mucho por escribir, y pretendo hacerlo porque hay muchas historias que contar y tratar el fenómeno de otra manera, quizá, hablando de detalles, de curiosidades que muchas veces no se cuentan y que creo que es importante señalar. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo. A vosotros. Un placer. ¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie. Creo que esto no es una buena idea. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes oírnos, Debbie? Te echo de menos. Ya os vale. ¿Quién la ha movido? Sara, déjalo ya. No estoy empujándola. Dice hola, amigo. Esto me está asustando. Vamos a dejarlo aquí. Quiero que esto quede grabado. Debbie encontró la tabla en su casa. Despertó algo que estaba dormido. Ese ser nos está acechando. ¿Hola? Viene por todos nosotros. ¿Quién será el siguiente? Debéis romper la conexión. No seguirá yendo a por vosotros. Tenemos que volver a jugar una última vez. Amigos unidos para invocar Espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes darnos una señal? ¿Mataste tú a David? ¡Ya basta! ¡No vamos a seguir jugando! Esto no es real, ¿vale? Es solo un juego. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y esta noche nos acompaña un nuevo compañero, un nuevo colaborador que se suma a Voces del Misterio y que se llama Héctor Montoya. Es un colaborador de lujo, él codirige una de las mejores páginas que nos podemos encontrar en el apartado del misterio, de la ciencia, de la historia, también con interesantes podcasts y fonoteca, y que lleva por título planetaincógnito.es. Héctor Montoya, que es diseñador gráfico y miembro del equipo que quizás toca más la ciencia dentro de ese grupo que forman tanto Iván Montoya como Sandra Duas en Planeta Incógnito, y que están acostumbrados y que está acostumbrado a lo que es la documentación y la búsqueda de todo lo que son los enigmas científicos y también a escribir sobre todo lo que es el tema científico. Él es el encargado de llevar esta sección que comienza en Voces del Misterio y que va a ser precisamente sobre esos mismos enigmas científicos. A él le saludamos y a él le damos la bienvenida. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar por aquí. Muchas gracias por la presentación. Soy Manuel y bueno, aquí estamos, encantado de estrenar sección con vosotros. Cuéntame, Héctor, Planeta Incógnito, ¿cómo nace ese proyecto? Porque la página web planetaincógnito.es pues es de lo más interesante, pero es que tocáis una variedad, una cantidad de datos y una cantidad de información que es realmente impresionante. Muchas gracias por parte que nos toca. Bueno, pues empezó con un proyecto personal de mi hermano y de mí, porque nos gustaba mucho el tema misterio y hubo una época en la que veíamos que el misterio pues no estaba, no veíamos que por lo menos en los grandes medios que se tratase, digamos, muy bien, o sea, porque muchas veces te vendían engaños, muchas veces posiblemente porque ellos no filtraron bien o demás, pero parece, nos parecía, o sea, cuando empezamos a investigar los misterios que nos planteaban en muchos programas mucho más conocidos, pues nos veíamos con que, bueno, pues no era todo oro todo lo que relucía, ¿no? Ni el Mahabharata era tan misterioso como planteaban, ni los ovnis de Campeche eran tan ovnis para, por lo menos nuestro punto de vista, como no vendió Maussan. Bueno, en fin, que quisimos dar nuestro propio estilo de cómo veíamos el misterio, porque en mi casa siempre ha habido mucha cultura de eso, de misterio. Mi padre le gustaba mucho el misterio y siempre ha habido mucha cultura de intentar indagar, intentar conocer un poquito más, y se nos ocurrió es una cosa que le propuse yo a mi hermano. Digo, mira, voy a hacer una sección en una página web que tenía en un blog de misterio, ¿quieres que hagamos una web completa y nos dediquemos un poquito a analizar los misterios como que nosotros queríamos? Y bueno, pues ahí empezó el proyecto. Empezamos en 2007 el proyecto, pero realmente, bueno, en 2005 empezamos ya con los diseños, en 2007 empezamos a registrar la web y demás, y en 2009 pues lanzamos la primera versión de la web. Planeta Incógnito, como mucha gente del misterio me conocerá, pues es un homenaje al libro de Peter Colosimo, Planeta Incógnito. Exactamente, un gran libro, dicho sea de paso. Un gran libro. Además lo tocáis incluso historias extrañas, historias que precisamente derivaron en que Héctor Montoya y mi persona se conocieran con ese famoso muñeco ventríloco, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, muchas veces sabes que hay personas en internet que te pasan historias que no te citan fuentes, simplemente tú preguntas, bueno, ¿y la historia? No, la historia la he redactado yo. Y al final resulta que la historia era de Planeta Incógnito, y es lo que hace que estemos en contacto tanto Héctor como yo, y bueno, pues decidamos un buen día que se incorpore precisamente a Voces del Misterio para hablar de misterios de la ciencia. Yo realmente lo veía necesario, Héctor. Yo no sé a ti si te pilló a contrapié o no, pero realmente la ciencia también puede resultar misteriosa, valga el juego de palabras. Me pilló un poco a contrapié porque no esperaba esa reacción. La verdad es que, bueno, ahí fuiste muy, muy distinto. Yo creo que dais muy buen ejemplo en el aspecto de, bueno, mira, no es nuestro, reconocemos y ya está, no pasa nada, y ahí te lo agradezco, porque sí que hay otras webs mucho más conocidas que nos han copiado y no nos han dicho nada, ni nos han contestado, y bueno, eso es honra, ¿no? Pero aparte de eso, en la ciencia pues sí que hay misterios, porque vamos, nosotros, nuestro leitmotiv, nuestros leitmotiv es que realmente todo lo que hoy es misterio algún día tendrá que ser ciencia, incluso si existen los fantasmas o no, algún día tendrá que ser explicado por la ciencia. Tenemos que aplicar un método científico para explicarlo, y realmente en la ciencia pues sigue habiendo muchos misterios, y en nuestro sistema solar, aunque parece que es muy conocido, realmente hay más misterios de los que creemos. Has ido a dar con un tema que es muy amplio, porque evidentemente la ciencia, bien lo has comentado tú, la ciencia hoy día recurrimos a ellas para explicar, por ejemplo, el fenómeno de la fantasmogénesis, sea lo que sea. Sea real, sea un problema de alucinaciones, sea un problema mental, sea un problema, sea lo que sea. También recurrimos con el tema de la exobiología. Tú muy bien lo comentabas, hoy puede sonar a ciencia ficción. A lo mejor el día de mañana descubrimos una civilización a 14.000 años luz y resulta de que, bueno, de que nos tenemos que empezar a replantear muchos postulados. Pero realmente es cierto, realmente no todo en la ciencia es sin razón, no todo en la ciencia es negar el misterio, y por contra, lo estamos viendo en estos últimos tiempos cómo se abren puertas precisamente a otras opciones que van surgiendo y que son perfectamente válidas. Porque una pregunta más así a título personal, Héctor, tú como persona que sueles tocar artículos de ciencia y te gusta escribir de ello, ¿crees que hay vida más allá de la Tierra? Bueno, yo hoy lo veremos un poco, ¿no? No es que crea que haya vida más allá de la Tierra, creo que es casi seguro que tiene que haber algo parecido a la vida más allá de la Tierra, y posiblemente esté en nuestro propio barrio cósmico, o sea, en nuestro propio sistema solar. Posiblemente haya algo de vida, y en eso creo que quedan poquitas dudas de que muy probablemente dentro de unos años, como ha anticipado la NASA en varias ocasiones, pues se descubra vida. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que algún tipo de vida no inteligente, no estamos hablando de vida inteligente, hay en nuestro propio barrio solar, sistema solar, ¿no? Sí, vida que podríamos denominar como microbiana o bacteria o vete a saber. O vete a saber si algún tipo de animal no muy evolucionado, pero bueno, algún animal. Mira, yo estoy en Petit Comité hablando con, tras una conferencia de investigadores de la Agencia Espacial Europea. Lo que me dijeron, digo, mira, en Petit Comité, digo, ¿qué os parece que puede haber en Europa? Dice, en Europa puede haber hasta tiburones. Porque realmente, como veremos, bueno, me era un poco en tono de broma, pero realmente en Europa, como hay un océano líquido, que lo hablaremos, pues realmente no sabemos lo que puede haber allí, hasta que no se explore, claro. Entramos en materia, Héctor, porque pues, ya nos estabas poniendo los dientes largos, creo que a mí y a todos los oyentes, y bueno, hay un detalle que estás apuntando, y es la posibilidad de encontrar vida, no vida como podemos entender vida inteligente, sino otro tipo de vida. Y lo podemos encontrar en este, como bien has denominado, barrio cósmico nuestro, es decir, nuestro sistema solar. Empezamos porque era lo que habíamos además hablado de nuestras lunas. Y tú has referido muy acertadamente como una de las primeras a las que tiene nuestro vecino planetario, que es Marte. Empezamos por Fobos. Empezamos fuerte. Entonces, Fobos realmente, bueno, aún ves, para mí es una de las lunas que posiblemente puedan, a pesar de quizás no ser una luna tan enigmática como puede ser Europa, como puede ser Encélado, que lo veremos, pues creo que es una luna que va a aportar muchos datos. Ya el profesor Jay Mellows de la Universidad de Purdue explicó hace unos años que en su momento alguna muestra procedente de Fobos, que es mucho más fácil de obtener que una de planeta rojo por el tema de las ondas, como están diseñadas y demás, debería contener mucho material pulsado de Marte. Es decir, si hay por resumir un poco más, si pues tenemos mucho espacio por recorrer, si hubo algo de vida en el pasado en Marte, tiene que haber algún ejemplo de ella en el planeta, en la luna Fobos, como digamos sedimentos, como residuos del impacto de asteroides que pudieron expulsar arena o pudieron expulsar materia hacia la luna Fobos. Y ahí se plantea que es muy importante que se vaya a investigar esa luna más allá de que creo que todos los aficionados al misterio estamos al corriente de que en Fobos, y ya lo anticipo, ya lo ha indicado incluso Buzz Aldrin en alguna ocasión, en alguna entrevista, hay algo que queda por investigar, que es el famoso monolito de Fobos. Es que explícanos un poco qué es ese monolito. Me suena todo, cuando hablamos de monolito, todo esto suena a 2001 Odisea en el espacio. Pues sí, pues realmente la forma vista desde arriba puede recordar mucho a ese famoso monolito junto al que lanzan ese hueso los simios, ¿no? Ese monolito está ubicado en la luna Fobos y mediría unos 90 metros de altura. Y tiene una forma extrañamente regular, rectangular para la formación que es, porque un cuerpo de 90 metros de altura en una luna expuesta a la radiación solar, en fin, expuesta a todo lo que pueda caer en asteroides y demás, que pueda caer allí, que haya una formación de ese tipo es bastante, para mí por lo menos, como aficionado a estos temas, parece bastante curioso y creo que es digna de investigar, porque si es algo natural, es bastante curioso que sea formado naturalmente, y si es algo artificial, pues bueno, evidentemente las connotaciones serían muy históricas. O sea, si alguien lo puso ahí, si alguien realmente hizo algo ahí, que probablemente sea algo natural, pero si alguien hizo algo ahí, sería totalmente algo muy, muy importante para la historia de la ciencia. ¿Por qué no se ha vuelto ahí? Bueno, se ha fotografiado, en 2009 creo que se volvió a fotografiar, y la forma, pues, igualmente son como una especie de cuadrado. La gente puede ver las imágenes si busca en internet. Hay unas imágenes de en torno a los años 70, y luego están las imágenes nuevas. Posiblemente sea una formación natural, pero es digna de investigar. ¿Qué hay de real, Héctor, de aquellas afirmaciones que se decían que Fobos parecía una luna hueca? No conozco ninguna referencia científica que diga que realmente ese objeto está hueco. El que propuso que estaba hueco, y que creo que fue el que lanzó un poco eso que me comenta, esa teoría, fue un ruso, creo que era ruso, que era Yosov Velosky, ojo, era una persona muy importante, porque fue una persona que junto a Carl Sagan propuso teorías de la pasonía dirigida. O sea, no era cualquier personaje, pero él sí lanzó esa hipótesis, perdona por el catarro que tengo hoy, lanzó esa hipótesis de que ese satélite podría estar hueco, pero realmente las misiones que ha habido posteriormente no han revelado que esté hueco, y de hecho parece ser que bueno, que la gravedad que tiene pues es bastante consistente con las mediciones que ha habido. Es, por tanto, el planeta Marte con todos sus atractivos, porque imagínense, si ya es uno de los puntos fuertes cuando se realiza una exploración espacial, siempre está en las quinielas para ir a explorar, pues imagínense con estas lunas, que recordemos, lunas que están siendo atraídas poco a poco por lo que es el propio planeta. Otro de esos lugares interesantes que proponías visitar es nuestra propia luna, nuestra estéril luna, para algunos que podría ocultar también ese vestigio de vida. Bueno, yo ahí soy bastante más, digamos, directo. No, para mí completamente no. O por lo menos no como la conocemos. Sí es posible que quizás, y ahí te lo dejo caer, como una hipótesis, como si en la cara oculta, en alguno de los polos de la luna, sí que hay grandes cantidades de agua, quizás agua sólida, agua congelada, quizás pudiera haber algún tipo de ser vivo que se hubiera adaptado a esas condiciones. Pero realmente creo que los misterios de nuestra luna van en otro sentido. Van en el sentido de si cómo se formó, porque realmente sigue siendo un enigma, y van en el sentido de los diferentes avistamientos de objetos extraños, objetos luminosos, las famosas luces de la luna, posiblemente sean consecuencia de los gases, de una pequeña actividad que tenga nuestro satélite natural, ¿no? Pero que han sembrado de leyendas y de hipótesis extrañas, y que muchos astrónomos han podido observar de manera aficionada con su telescopio, de una manera bastante amateur. Además, para mí, la Luna, digamos, sigue siendo un objeto muy enigmático, nuestra Luna, porque en tanto en cuanto pues ha habido diferentes avistamientos de los programas Géminis y del programa Mercurio, avistamientos extraños con respecto a la Luna. No quiere decir que sean avistamientos realmente de naves extraterrestres, ¿no? Pero sí que ha habido bastante, bueno, Géminis 10, por ejemplo, tuvo un avistamiento, un encuentro con objetos brillantes, ¿vale? Lo que fuese, pero evidentemente eran objetos que parecían que les acompañaban de alguna manera. Posiblemente lo comentaron que serían a un objeto que confundieron, ¿no? Pero bueno, eran avistamientos extraños para la época. Los Apolo, pues casi todas las naves Apolo, pues comentan alguna anécdota a nivel de avistamiento cerca de la Luna. En el caso del Apolo 11, Aldrin luego lo desmintió, porque solamente dijeron que se habrían equivocado con algún objeto de Tierra, pero bueno. Creo que los enigmas y misterios de nuestra Luna van un poquito, para mí, más encaminados hacia nuestra propia origen como ser humano, que hemos tenido en la Luna, nos hemos visto reflejados y hemos visto nuestras historias y nuestras leyendas centradas mucho en esa gran Luna que tenemos, bastante más grande de lo que debería ser para nada ser una Luna normal. Y sigue albergando esos misterios de qué pasó en los casos OVNI, realmente que no podemos descartar. Aún muchos los podríamos descartar, pero hay otros que no podíamos descartar. Y cómo se comporta realmente de cara a esos objetos brillantes, anómalos que tenemos ahí. Aparte, por supuesto, el misterio de cómo se formó. Pero incluso sigue habiendo discrepancias a nivel científico. Hace poquito hubo una, ella no tiene que ver tanto con la Luna, pero sí que la, digamos, afecta su teoría de cómo se formó, y que habla de la el agua en la Tierra, ¿no? Que decía que el agua en la Tierra seguramente era anterior al impacto de Tetis, de ese gran asteroide que chocó, que hipotéticamente, porque no deja de ser una hipótesis, chocó con la Tierra y acabó fragmentándola y formando esa luna, quedó atrapada cerca de la Tierra, y que se sigue alejando y que algún día desaparecerá, y ese día podemos tener problemas, aunque seguramente no lo veamos. Pero va más encaminado los misterios que tenemos acerca de eso. ¿Cómo se formó? sigue siendo un misterio. Si se formó con parte de un impacto, sigue siendo un misterio. Y cómo se comporta y si hay algo ahí en esa luna que tenemos tan cerca de nosotros, creo que sigue siendo un gran misterio. Y de nuestro satélite, de la Luna, viajamos casi sin solución de continuidad a otros puntos de nuestro sistema solar no menos inquietantes. Saturno, lunas de Saturno. Héctor, ¿qué nos podemos encontrar en ellas? ¿Qué sorpresa nos puede deparar las lunas de Saturno? Bueno, realmente la luna de Saturno, yo creo, para mí, junto a la luna de Júpiter, que luego comentaremos, son las grandes protagonistas de los ejemplos que puede, o sea, de los ejemplos que puede haber de posibles lugares con vida en nuestro sistema, solar. En este lado, bueno, evidentemente Saturno no puede haber vida, por lo menos tal y como la conocemos, es casi imposible. Hay temperaturas desde los menos 270 grados hasta los 80 grados, presiones increíbles, y evidentemente, tal y como conocemos la vida, es totalmente imposible, al igual que pasa con Júpiter, ¿no? Pero en este lado, sin embargo, en alguna de las lunas de Saturno, pues sí que es un lugar muy propicio para la vida. Y lo es porque se ha constatado que ha habido géiseres en la corteza, géiseres de agua en erupción, géiseres de a una distancia de unos 74 kilómetros del polo sur. Se detectaron, y esos géiseres lo que evidencian es que bajo la corteza helada de Encélado hay un lugar muy propicio para la vida, que sería un océano subterráneo, un océano tras la bajo corteza. Y en ese océano, si se dan los componentes adecuados y si realmente hay actividad hidrotermal como parece, pues es muy muy viable, aunque no se puede constatar de momento hasta que no se envíen sondas ahí para investigarlo, pero dado el volumen que hay de hidrógeno no se puede determinar tampoco los microorganismos que existen, pero parece ser que como hay esas evidencias de actividad hidrotermal, o sea, bueno, para que los oyentes nos escuchen, que estamos yendo muy rápido, a lo mejor estoy yendo yo... No, tranquilo, rápido. Porque además creo que el tema lo merece y estás explicándolo perfectamente. Bueno, esa actividad hidrotermal es, digamos, un factor muy, muy, muy importante para que haya, esa es posible vida. O sea, actividad hidrotermal nos dice que hay hidrógeno activo en forma molecular que pueden usar los microorganismos como alimento, ¿vale? Lo pueden usar, no quiere decir que sea usado, pero puede ser usado como alimento para obtener energía mediante su oxidación, ¿vale? Y no se puede determinar eso, pero sí que es muy importante porque además nos evidencia, bueno, vamos a resumirlo, voy a intentar resumirlo, que me estoy yendo un poco para las más. Evidencia, por una parte, que hay unas temperaturas cálidas en algunas zonas de bajo la capa helada. Evidencia esa presencia de hidrógeno y evidencia que hay agua en estado líquido. Creo que esas tres componentes nos ayudan a por lo menos intuir que ahí puede haber condiciones para que la vida se dé en ese océano subterráneo de Encélado. Que son los elementos esenciales para precisamente que se den esa vida. Y en Júpiter, quizás Júpiter también es uno de esos planetas que ha llamado más la atención de los científicos en estos últimos tiempos. Sí, bueno, en Júpiter nos pasa un poco de corto lo mismo. Júpiter, bueno, un poco más, porque evidentemente Júpiter por el tamaño tiene un par de lunas más interesantes, aunque en Titán, ojo, Titán, que no hemos comentado, hemos pasado un poco por encima, Titán, la luna de Saturno, aunque realmente no habría posibilidades de vida como la conocemos, incluso hay unas temperaturas muy bajas que parecerían incompatibles, sí que hay ingredientes para que pueda algún día albergar, para que algún día podamos encontrar algún tipo de vida, porque realmente llueve metano, hay nitrógeno, podría, aunque las temperaturas son muy bajas, quizás algún día, si se encuentran evidencias de que haya digamos, posibilidad de vida, una membrana, o sea, sería necesario confirmar que ciertas membranas podrían ser resistentes a esas temperaturas, membranas celulares, pues en el, ahí, rompiendo un poco el límite de la temperatura, si esa temperatura no condiciona, demostrásemos que no hay, que no daría problemas con algún tipo de vida, si hubiese alguna vida que demostramos que puede resistir esas temperaturas, sería un candidato ideal también. Candidato ideal que además lo tenemos ahí, lo tenemos en nuestro sistema solar, es decir, está al alcance de un viaje no tan, sí, en tiempo, pues evidentemente implica una medida que puede considerarse lejana, tardía, pero no como viajar evidentemente fuera de nuestro sistema solar, que de momento al ser humano parece que se le queda un poquito fuera de su alcance. Júpiter, hablábamos de Júpiter. Que me he ido para la rama. Sí, hablábamos de Júpiter, no te preocupes. Europa e Io son otros dos objetos de estudio de nuestros científicos. ¿Qué posibilidad tenemos de encontrar algo allá? Vamos a ver, en Io realmente, viendo un poquito de menos a más, en Io realmente hay un problema, y el problema es que tiene una atmósfera que es muy rica en azufre. Esa atmósfera muy rica en azufre también es debido a que hay mucha actividad volcánica. Y es un ambiente que en principio, y ojo, porque aquí incluso tenemos ejemplos de seres vivos cerca de volcanes, ¿no? Pero en principio sería un ambiente hostil para la vida tal y como la conocemos. Pero quizás en algún momento pudo haber vida, pudo no haber sido así ese ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente Io en el pasado tuviera o podría haber tenido un ambiente mucho más propicio para la vida que nos podría haber dejado, quizás cuando se vaya a explorar quizás nos puede haber dejado algún resquicio de seres vivos que quizás podamos recuperar. Hoy por hoy creo que las posibilidades de vida en Io son escasas, por no decir prácticamente descartables, aunque no se puede descartar todavía que haya vida bajo la superficie de Io, que es otra de las grandes lugares que podría investigarse. ¿Y otra? Pero lo que es en la superficie en principio no. ¿Y otras opciones? ¿Y en Europa? En Europa tampoco hay en la superficie, evidentemente, pero sí que hay pruebas, como te decía, o bueno, pruebas no, pero sí que hay muchos indicios de que puede haber los componentes necesarios para la vida, para que haya una sopa de nutrientes y con agua líquida bajo la superficie de la corteza helada de Europa. La corteza helada de Europa mide entre 4 y 30 kilómetros de espesor, y entre 4 y 30 kilómetros porque también tenemos que entender que además ha detectado que hay géiseres también, hay géiseres que rompen un poco esa capa helada en momentos puntuales, y se ha evidenciado también que Europa debe tener, o sea, tiene un núcleo caliente, por eso esas ediciones gaseosas, o sea, que comentamos. Es decir, Europa tiene también actividad hidrotermal, tal y como la tiene también, aunque a otro nivel, este lado. Entonces, juntamos los mismos elementos. Tenemos una corteza helada que protegería la vida, tenemos un océano de agua líquida subterránea, que ya de por sí es muy, muy, muy congruente con que haya algún tipo de vida, y tenemos una serie de motivos que nos invitan a pensar que en esa luna pues hay muchas posibilidades de que haya vida, como decíamos, como te comentaba en Petit Comité, te comentan que ahí puede haber hasta tiburones, porque realmente no sabemos lo que puede haber, quizás no haya nada, no es una posibilidad, pero si hay componentes químicos congruentes con la vida y hay una agua líquida, pues se dan muchas condiciones para que, y además protegida por una capa helada, se dan muchas condiciones para que allí haya vida. Y de hecho la NASA ya lanzó un proyecto, bueno, lanzó un concurso de proyectos de cómo intentar explorar que dentro de ese mundo submarino, y uno de los proyectos que salió a la luz, que fue muy muy interesante, no sé si al final lo llevaron a cabo, pero bueno, era el del robot con forma de calamar gigante. Vaya. Entonces, el taladro láser lo visto ya está diseñado para intentar penetrar esa espesa capa de hielo, como decimos, que supongo que se intentará penetrar por las zonas más o menos espesas, las de menos kilómetros de espesor, las más cercanas a esos géiseres que comentamos, pero luego con esas naves, pues, sea esa nave con forma de calamar, que la podemos ver en internet con una búsqueda muy muy sencilla, la nave en forma de calamar Europa, y bueno, con esas ideas, o con otras ideas, con las ideas que haya, pues la NASA y otros organismos científicos pretenden explorar ese mundo submarino que posiblemente nos nos dé posibilidades, no hay pruebas, pero hay muchas posibilidades de que allí se haya algún tipo de vida, claro. Y por último, un cuerpo que no es una luna, pero que sí es llamativo, y que es Ceres. Uh-huh. Ceres, bueno, cuéntate, en Ganímedes y Calisto tampoco se descarta de todo que haya vida, aunque sería más complicado que en Europa, pero vayamos con Ceres, porque Ceres sigue siendo un cuerpo celeste, un planeta enano, que sin ser una luna sigue siendo muy misteriosa, porque realmente uno de los grandes misterios que ha habido, digamos, recientemente, en ese cuerpo de apenas 950 kilómetros de diámetro, es esas extrañas formaciones luminosas que se dijeron en su momento que podían ser sales, pero que parece ser que no hay respuesta sobre esos famosos puntos brillantes, porque realmente los informes científicos lo que dicen es que en ese cráter grande, en el que parece ser que estarían esos puntos brillantes, no debería haber, no es congruente la edad que tendría con el pozo de esas sales, porque deberían proceder a un antiguo océano. Entonces, nos siguen dejando algunos misterios respecto a cómo se formó o a qué son debidos esos puntos luminosos, que quizás sean sales, que también se lanzó en su día la hipótesis de que pudieran ser algún tipo de hielo, aunque al final parece ser que no, que esas hipótesis están descartadas, pero las sales que habían comentado, que eran una sal de su foto de magnesio, hexahidrita se llamaba, pues parece ser que en ese cráter, en el Ocator, en ese cráter, el cráter donde se encuentran los puntos más brillantes, pues eso, lo que te comentaba, parece ser que para que funcione la teoría es demasiado viejo, porque deberían haberse, digamos, evaporado esos sublimado, evaporado esos océanos mucho antes, mucho después, digamos. Entonces, como no concuerdan las fechas, o no concuerdan con las teorías diferentes, pues parece ser que todavía hoy por hoy esos extraños puntos luminosos, que muchos tienen por solucionado hace unos años, parece ser que siguen siendo un misterio. Pues, y seguramente, aparte de ser un misterio, se irán añadiendo otros nuevos, que dentro de nuestro universo estamos viendo hoy con nuestro compañero Héctor Montoya, que se van ampliando y que cada día pues van surgiendo nuevas y también interesantes formas en nuestro planeta, en nuestro propio planeta, en nuestro sistema solar, con al referirme a nuestro planeta, a nuestra luna, pero también a nuestro sistema solar, como hemos visto, de opciones de encontrar posibilidades de vida, tal vez no como la podemos entender, es decir, no como el típico humanoide que nos va a dar la bienvenida a un nuevo mundo, pero sí desde luego como vida bacteriana o posibilidad de vida en función de lo que ya conocemos y que registramos en nuestro planeta. Héctor, ha sido un placer tenerte, esta tu primera semana aquí en Voces del Misterio. Iremos desgranando todos los misterios que tiene la ciencia, ya no solo del universo, sino cualquiera que pueda ser tenido y comprendido por la misma, y será un placer y un gusto tenerte aquí para que nos ilustres con estos interesantes temas. Nada, muchas gracias, un placer para mí. Ampliaremos un poquito estos temas, porque realmente se nos han quedado colgadas muchas lunas, porque